Passen en aquests moments 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 27 de gener de 2010. Comencem? Línies obertes. Encetem el dia a través de RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, en línies obertes. I avui dimecres tenim una quantitat de coses. Per començar, comentarem notícies curioses, notícies que ens faran, com a mínim, somriure. Després connectarem amb el RAC perquè ens informin de l'estat de la xarxa viària, amb el Transmet perquè ens diguin si hi ha alguna incidència en transports públics. I mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui, la previsió del Servei Català de Meteorologia. A les 7:25 aproximadament tindrem aquí amb nosaltres el Carlos Blasco, que ens parlarà del món del cor. I després, de 7:45 aproximadament fins la desconnexió amb els informatius. I després, començant la segona hora, la tertúlia. Una tertúlia que avui tenim plena de temes per comentar. I per finalitzar el programa d'avui, parlarem del coaching. Què és el coaching? Doncs això ens ho desvetllarà la Magda Gálvez, que és la fundadora i directora del Portal del Coaching. Tot això, aquí a RKB, fins que siguin les 9 del matí, a Línies Obertes. I com que som un programa amb línies obertes, podeu trucar-nos i podeu dir la vostra. 93 468 55 55. Línies obertes durant la secció del cor, durant la tertúlia, és a dir, que si vosaltres sentiu algun tema i voleu participar i voleu comentar, tenim línies obertes perquè participeu. 93 468 55 55. També podeu enviar-nos correus electrònics a líniesobertes@idicom.net o bé podeu entrar en el nostre Facebook i deixar-nos algun missatge al mur. www.facebook.com/líniesobertes. Que per cert, des d'aquí enviem un petó ben gros i una abraçada ben forta a la Lourdes, que ens va trucar ahir fora d'antena per saludar-nos. I des d'aquí, doncs, volem agrair-li que estigui a l'altra banda de l'aparell receptor. A més, a la Lourdes ens coneixem des de fa molts i molts anys, d'altres etapes en aquesta emissora. Així que moltíssimes gràcies, Lourdes. I em va fer moltíssima il·lusió retrobar-te. Salutacions de qui us parla, el vostre amic David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Fer. Estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al Fer con Metro, parada en Camp Aixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el Fer. Visite nuestra página web www.fer.cat o infórmese en el 93 466 82 79. Fer, planifique con tiempo su estado de forma. Fer, cuide su salud. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. I és moment de comentar notícies curioses, notícies positives. Notícia molt i molt positiva. Les darreres armes surten del Museu Militar de Montjuïc. Doncs sí, ens agrada. I és que les darreres ballestes van sortir ahir, això sí, precintades, del ja clausurat Museu Militar del Castell de Montjuïc. Després de 3 mesos de mudances, el trasllat de les 269 peces de la col·lecció Marès cap al Museu del Barri Gòtic, que porta el nom del col·leccionista, culmina el desmantellament de l'últim vestigi franquista del fortí, després que els militars abandonessin definitivament el lloc el 24 de maig. Doncs sí, el Castell de Montjuïc ha perdut ja definitivament els darrers vestigis militars i franquistes. I ara ja sí que es podrà convertir definitivament en el nou centre de la pau. Sembla que el consorci, de moment, continua una mica encallat, el consorci que l'ha de gestionar, però com a mínim, al centre, que és el castell, ja no hi ha armes, que ja és un primer pas molt i molt important. I notícia que ens arriba des de l'Open d'Austràlia. I és que es va haver de suspendre durant 40 minuts un partit perquè un dels recullpilotes es va pixar a la pista. Sí. El pla extradeportiu, la segona jornada de competició a l'Open d'Austràlia, va deixar una nota curiosa, si més no. El partit entre el belga Christoph Rochus i l'estadounidenc Donald Young va ser detingut durant 40 minuts després que un dels nens que recullen les pilotes es fes pipí a sobre. Malgrat l'emprenyada que van agafar, Young va mantenir el cap fred, es va fer amb el partit i va poder accedir a la segona ronda davant de Leighton Hewitt. Van haver d'utilitzar, diuen, un ventilador per aixecar la pista. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però a veure, són coses que passen, no? El pobre nen, pobret, amb els nervis. Una altra notícia que, si més no, ens sorprèn és que condemnen una noia a portar penjat un cartell. Alexandra Espinosa Amaya, de 24 anys, va ser sentenciada a portar un cartell on es disculpa per haver fet cops a un oficial. Aquest ha estat el seu càstig per fer cops al sergent Andrew Brennan del Departament de Policia d'Orlando. La dona, diuen que no està gaire feliç amb el seu càstig. Diu que és humiliant i que no li aporta res, però sí que si fa feliç a l'oficial Brennan i el fa sentir millor, doncs està bé, diu que ho farà. La jove, que assisteix a la Universitat Estatal de Jacksonville, Alabama, haurà, a més, de romandre durant 2 anys en llibertat condicional, presentar una carta de disculpes i realitzar 50 hores de treball comunitari en un centre psiquiàtric especialitzat en control de la ira. El fet del que es va acusar la dona va passar el dia del seu aniversari quan, segons l'informe policial, ella i la seva germana es van mostrar molt hostils i problemàtiques a l'entrada d'un club nocturn. Quan l'oficial es va apropar per demanar-los que es retiressin, el van atacar a cops de puny i cops de peu. Déu-n'hi-do! I com a càstig exemplaritzant, ha de portar penjant un cartell de disculpes. Ai, quin càstig! Continuem en línies obertes quan és 8:15 a.m. amb un tema musical, els Four Non-Bloats, What's Up? Recorda que estàs a la 106.9 de la freqüència modulada, en línies obertes aquí, a RKB. T'acompanyem amb moltes i moltes coses de seguida, el Carlos Blasco, amb el tema del cor. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? Quan passen 4 minuts del punt horari de les 7 del... d'un quart de 8 del matí, perdó, és moment de connectar amb l'àrea de serveis. Connectem amb el Transmet, amb Rosa Avis. Bon dia. Bon dia, bona hora. Doncs de moment no hi ha incidències a destacar. Circulen amb normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. Si ho indiquen les empreses operadores d'aquests serveis. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. El centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto, El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. I donem pas tot seguit al RAC perquè ens informin de l'estat de la xarxa viària. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ja augmenta ràpidament el trànsit en totes aquestes vies properes a Barcelona i comencem a trobar les primeres aturades. Per exemple, venint des del Maresme, a l'autopista del Maresme, retencions d'un quilòmetre, al tram de Badalona, en sentit Barcelona, Pota Nord, B20, queda, trobareu mig quilòmetre de retencions aproximadament entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat, el darrer tram d'aquesta Pota Nord, B20. La C58 també lenta, ja amb retencions, de fet, des de Barcelona fins a Montcada i Reixac. Aquí tant d'entrada com de sortida de la ciutat com tal. I a l'altre extrem, l'autopista del Carraf, es carrega també molt ràpidament la zona de Sant Boi i trobeu retencions, de fet, a l'autopista B23, just a l'enllaç amb el cinturó del litoral, doncs aquests dos carrils que van a buscar el cinturó també amb aturades en aquesta B23, sempre d'entrada a la ciutat de Barcelona. De moment és tot, des del RAC, bon dia. Gràcies, molt bon dia. Pel que fa a la previsió meteorològica pel dia d'avui, hi haurà intervals de núvols baixos al litoral i al prelitoral que desapareixeran al llarg del matí. A la resta del territori predominarà el sol amb el cel clar, les temperatures baixaran i l'ambient serà fred en general. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Radio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no els pots resoldre, pot ser que Alcohòlics Anònims et pugui ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca al telèfon 93 317 7777. Alcohòlics Anònims. 93 317 7777. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Si t'agrada la música del record, aquest mes de gener tens una oportunitat única. Gaudeix de les teves cançons i sigues solidari. El proper dimecres, dia 27, a 8:45 de la nit, un concert solidari revival. Música d'abans, a l'Ut de Gas, carrer Montaner 246. Tots els beneficis obtinguts es destinaran per als projectes de l'ONG, Esport Solidari Internacional. Presenta Quique Guaix. Actuen els Sirex, Los Diablos, Santi Carulla dels Mustang, Urban, Regina Dos Santos i Jordi LP. Dimecres 27 de gener, 20-30 hores. Col·labora per una causa solidària. Vindràs? Si gaudeixes de la música d'abans, no hi pots faltar. A l'Ut de Gas. Continuem a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada y es momento de dar la bienvenida a Carlos Blasco. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estamos bien, estamos bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Dormido un poco? No, hoy no. No, hoy no. Me he despertado con energía. ¿Has tomado café? Sí, sí, sí. Nos trae Carlos cada semana lo mejor y lo peor del mundo del corazón. Bueno, tenemos el papel cuché lleno de mujeres hoy. Está, ¿sí? Sí, sí, tenemos todo mujeres y una pareja. Pero hoy quiero empezar, como no, con Carmele. Carmele, porque, Carmele. Porque, bueno. Está siendo la estrella esta semana en Líneas Ubertas. Sí, pues estamos aquí a tope con Carmele siguiendo... Bueno, que estamos en guerra contra Televisión Española, parece, o por lo menos ella. Está declarada la guerra firme y formalmente a Televisión Española. Bueno, porque, bueno, claro que ya sabéis todos que está descalificada. Está descalificada, sí, sí. Y yo lo que voy a hacer es partir una lanza a favor de Carmele. Sí. Sí. Yo no era partidario de que Carmele fuera a Eurovisión, pero claro, si Televisión Española ha admitido su candidatura a la hora de votar, claro, ¿cómo la descalifican luego? Es decir, a mí me parece bien, no incumples las normas, no puedes ir a Eurovisión, pero no la metas en candidatura, que todo el mundo vote, pierda su tiempo y su dinero, porque claro, también habrán mandado mensajitos ¿sí? de estos, para luego quitarlo a última hora. Si no te parece bien, lo dices desde el principio y si no, no admitas a listas. Por esa parte yo creo que Carmele ahí sí que tiene razón. De entrada creo que ahora en Eurovisión, ayer estuve mirando un poco la página, parece que va en cabeza Coral. Sí, va en cabeza Coral, que es bueno, esta chica que canta, tiene gaitas y tal, es muy étnica la canción, está muy bien. Y bueno, luego está, tenemos otros grupos como El Pezón Rojo. También de bastante cerca, ¿eh? Sí, sí, no se lleva cerca. Mucho. Venus, Lorena... John Cobra estaba en tercera posición ayer por la noche. Está en tercera posición ahora mismo, sí. Y bueno, entre los 10 primeros tenemos gente como Anabel Conde, que bueno, es una conocida ya en Eurovisión. ¿Sí? José Galisteo, que también está por ahí. Ainhoa, la ganadora de Operación Triunfo 2. ¿Sí? Que probablemente la semana que viene esté aquí con nosotros, aunque sea por teléfono, hablará un poquito con nosotros. Perfecto. Y bueno, nos comentará cómo lleva esto de ir a Eurovisión. Bueno, porque fuera que en su día debería haber ido por ser la ganadora de Operación Triunfo, que era como se hizo, y fue Beth. Y bueno, pues a ver qué nos cuenta de esto, de qué opine sobre Carmele, ¿no? Y que nos cuente también un poquito de su canción y las expectativas que perfecto, tiene. Ah, perfecto, perfecto. Y bueno, pues después de empezar así con Carmele, ¿no? Que, bueno, no sé si la gente vio el manifiesto, supongo que sí, porque es una de las cosas más vistas. Se puso todo seria y formal frente a un atril. Y bueno, declaró la guerra. Eso, ya veremos. Eso lo he hecho muchas veces, lo de ponerse serio y formal ante un atril. Bueno, aunque es, después. Es la primera vez que ella es, digamos, la noticia y no la mensajera. Sí, sí. Y bueno, veremos a ver qué. Sí, declara la guerra, pero a ver qué armas utiliza. Veamos, estaremos a la expectativa. Bueno, de momento ya han dicho que van a montar el contrafestival. Sí, a ver qué es esto del contrafestival. Lo que pasa es que, bueno, tendremos que verlo. Supongo que lo que harán es quitar algo de audiencia al festival en sí. Lo pondrán ese mismo día, no sé muy bien. Bueno, pero estarán Carmelichi y Moballo. Pues sí, a ver qué. Bueno, y ya se reclutarán ellos algunos cuantos. Seguro, más. Seguro. Claro. Y bueno, pues dejamos el tema de Eurovisión porque hay un tema que me inquieta especialmente. A ver. Brad y Angelina. Brad y Angelina. No se separan. Es una pareja que tengo bastante manía. Porque, claro, cuando tú ves a una chica guapa con un chico feo, o al revés, dices, jo, ¿por qué estará? Nos queda el desquite de por qué estarán juntos, pero aquí te tienes que callar. Claro. Aquí te tienes aquí que no, callar. Dos guapos, muy guapos. Y bueno, pues parece que están, que si se separan, que no se separan. He encontrado noticias que dicen que sí, otras noticias que dicen que no. Al parecer la pareja desmiente, pero bueno, claro, cuando el río suena dicen que ya agua lleva. Sí. Pero hasta que no lo veamos, hasta que no veamos que viven en casas separadas, tendremos que seguir con Brangelina y no con Brad y Angelina. De momento son un pack indivisible, así que bueno, que todo el mundo esté tranquilo, que siguen y tendrán muchos hijos muy guapos. ¿Biológicos o no biológicos? Bueno, pero sí. Porque también tienen adoptados. Pero todo se pega, ¿eh? Todo se pega. Todo se pega, sí, sí. Porque tampoco deben estar mal cuidados los niños. No, seguro que no, seguro que no. Así que todos tranquilos, que de momento siguen. Y a ver qué pasa con esta pareja que es estrellas del celuloide, vamos, en el punto cúspide de su carrera. Sí, sí, sí. Veremos a ver qué pasa. Nos vamos a hablar un poco de un tema más, digamos, entre comillas, serio. Uh-huh. Porque la cantante colombiana Shakira abrirá una escuela en Haití con su fundación Pies Descalzos. Sí. Y bueno, pues es una iniciativa que nos parece bien, nos parece muy, muy bien desde aquí. Y bueno, pues está intentando involucrar a otros cantantes y a otras estrellas. Uh-huh. Pues también Bono de U2, que sabemos que siempre está muy solidarizado con todas estas causas, ¿sí?, sociales, de medio ambiente, de pobreza, con la infancia. Justin Timberlake, Sting, Alicia Keys. Bueno, toda esta gente que, bueno, que aprovechando su fama y su poder mediático, uh-huh, pues crean estas iniciativas y, bueno, pues ellos colaboran con lo que pueden y intentan que nosotros hagamos lo mismo. Así que, bueno, pues desde aquí un aplauso fuerte para Shakira y toda esta gente que colabora con ellos y sobre todo para la gente anónima que, bueno, que no nos enteramos que colabora. Uh-huh, sí, pero cierto. La semana pasada yo leí la noticia de que American Airlines a todos los médicos y enfermeras del mundo que quisieran, uh-huh, les llevaba gratuitamente hasta Haití para ¿sí?, colaborar. Entonces nos parece bien. Son buenas iniciativas para ayudar en un país que en estos momentos lo necesita realmente. Va a necesitar muchos años para volver a otra vez a reactivarse porque está completamente destrozado. El problema de Haití es que ya era un país devastado. El país más pobre de toda Latinoamérica. Y bueno, desde Estados Unidos, que bueno, que siempre ponemos el grito en el cielo con todo lo que hace, está ayudando mucho. Uh-huh. Es el ejército quien se está encargando de distribuir toda la comida y de toda la recuperación del país, pero está ayudando, es el país que más está ayudando. Y bueno, pues nos parece bien uh-huh, que todas estas causas. Esta es la cara de la noticia y ahora tenemos la cruz. La cruz. La cruz. Haití, bueno, hay otra chica que también quiere colaborar en Haití, la cantante famosa actriz Jessica Simpson. Sí. Enviará zapatos. Sí. Lo que yo no sé, bueno, si va a enviar los zapatos que sobra o unos Manolo Blahnik que tiene por ahí o no. Realmente cuando yo he leído así el titular de la noticia me he quedado un poco fraseado. Mm-hmm, decir, sí. Bueno, que van a enviar los zapatos de aguja, pero no se puede. Son unos zapatos que se pueden comprar con $5. Uh-huh. Con $5 compras dos pares de zapatos para dos personas distintas. Y bueno, pues supongo que ella, como se ve más identificada con esta prenda, pues le ha dado por ahí. Y bueno, pues oye, en Haití también necesitan zapatos. Supongo que serán algo más cómodos que los que suele llevar ella. Y es una iniciativa que nos gusta también. Nos gusta. Bueno, a ver, estamos hablando de un país en el que en estos momentos, pues teniendo en cuenta tal y como están las infraestructuras, los zapatos son importantes. Son muy importantes. Para no herirse, para justamente. Y para ir a la escuela de Shakira, pues no van a ir, no van a ir descalzos. No, no, y aparte que... Que bueno, pues mira, los zapatos es algo básico, es algo vital. Entonces, pues no. Y además, mira, en la noticia que tenemos por aquí delante, incluso nos dice que el calzado en estos momentos es importante para no contraer infecciones por las aguas negras. Sí, sí, porque entre la contaminación que debe haber allí y todo lo que se ha abierto, bueno, tiene que haber cascotes y por allí del terremoto tiene que haber de todo. Así que bueno, pues Jessica Simpson enviará zapatos. Y bueno, está recaudando dinero y luego ella comprará los zapatos. Supongo, vale, que serán, aparte de cómodos, serán bonitos. Seguro. Que también le hace falta una nota de color al país. Pues sí. Y mira, pues si las niñas y los niños están con zapatos bonitos, pues algo les alegrará. Mucho mejor. Y ahora vamos con... Con otra cruz. Decías que íbamos de la cara a la cruz, nos vamos con otra cruz, ¿no? Vamos con Penélope Cruz. Con Penélope Cruz. Además, este fin de semana me he acordado mucho de ella porque he visto la película Nine. Uh-huh. El número musical que tiene. La película en sí no me hizo mucha gracia, pero el número musical que tiene lo hace muy uh-huh. bien, lo hace realmente bien. No es tanto de mi devoción, Penélope, pero yo cuando vi el número dije, chapo, me parece que lo ha hecho muy bien. Y bueno, pues es la séptima mujer más deseada del mundo. ¿La séptima mujer más deseada del mundo? Sí, sí, sí, sí, sí. Porque, bueno, también está otra española, Paz Vega, que está al puesto 20. O sea, que las españolas son guapas, parece ser, uh-huh. o gustan en el mundo. Y bueno, pues AskMen.com publicó la lista el martes pasado. Y bueno, pues entre un montón de votos ha salido esta como la séptima. Damos la enhorabuena a Penélope porque seguro que lo agradece, porque debe ser de estas mujeres que se cuidan bastante por su profesión, sí. Y porque, bueno, supongo porque la gusta, porque a todas las mujeres les gusta estar guapas, y que siempre es un regalito, ¿no?, para el ego, que de todas las mujeres que hay en el mundo, que no hay pocas, seas la séptima, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad. Iba a decir quiénes están por encima de ella, pero vamos a ver quién está por debajo. Está por encima de gente como Megan Fox, que hace poco era también por otra revista de las más deseadas, uh-huh. Natalie Portman, Mónica Bellucci, Giselle Bündchen, aquella que fue novia de Leonardo DiCaprio. ¿Sí? Y bueno, por encima de ella está Jessica Alba, Beyoncé, está Cheryl Cole, esta cantante que ha salido no hace muy, muy poco, uh-huh. que está pegando bastante fuerte en las listas de éxitos y además es guapa. Así que, bueno, pues esta chica lo está teniendo todo. Y en el número uno está Emmanuel Tricky, que desconozco quién es esta mujer. Yo también lo desconozco, completamente. Pero idea. Debe ser muy guapa. Claro, la gente, nos debemos acordar de su cara y no de su cuerpo. Y no de su nombre. No de su nombre, perdón. Porque está la primera y tiene 32 años, ¿eh? Que uh-huh. no es ninguna jovencita de estas de 18 que acaban de salir, ¿no? No, tiene 32 años. Tendremos que entrar ahora en Google y buscar, a sí, ver sí. quién es, porque ahora nos dejas con la curiosidad a todos. Fisgaremos. Un poquito. Sí, sí, sí. Pues nada, está la lista ha sido 100 y bueno, pues también me alegro mucho por Paz Vega, porque a mí Paz Vega sí que me parece también muy, muy guapa, tiene una uh-huh. belleza racial bastante, bastante atractiva. Y bueno, pues mandamos también un saludo a Paz Vega y a ver qué nos estará escuchando seguramente. Bueno, ¿quién sabe? Pues mira, ahora que dices lo de online, ya tenemos, ya sabéis que yo soy de Santander, tenemos espectadores por allí, también tenemos oyentes, gracias a la magia de radiocanalbarcelona.com. Exacto. Así que bueno, pues mandamos un saludo a todos los que nos escuchan por internet. Que también nos pueden escuchar en directo, pero también nos pueden escuchar en diferido, porque a través de nuestra página web de Facebook colgamos los programas emitidos para que se descarguen o para que se escuchen online. Claro, es decir, claro. que nos pueden escuchar ahora mismo o nos pueden estar escuchando a las 4 de la madrugada, por ejemplo. Cuando ellos quieran, porque para eso tenemos el Facebook, que es un invento de la tecnología maravilloso. La verdad es que sí. Y bueno, pues nada, y también a mí lo que me gustaría es que mandasen sugerencias sobre noticias que quieren oír o de personas uh-huh. del mundo del corazón que les gusta a ellos escuchar, pues nada, que lo pongan por Facebook uh-huh. o bueno, que nos envíen un email. Un email a lineasubertas@idicom.net, o si alguien quiere participar y quiere dar su punto de vista mientras vamos haciendo la sección, también lo pueden hacer por teléfono. Sí, a mí me gustaría mucho que la gente se animara, porque realmente en otras noticias importa mucho la opinión de los expertos, pero en el mundo del corazón... Todos somos expertos. Se ha democratizado el periodismo y todos sabemos y todos tenemos nuestros puntos de vista. Pues así entonces que... pueden hacerlo a través del 93 468 55 55. Jolín, estamos en todo, ¿eh? En todo, en pueden, todo. pueden comunicarse de, vamos. ¿Dónde ha quedado el género epistolar? Aquí le manda una carta, eso ya ha quedado lejos. Somos omnipresentes. Sí. Carlos, David. Muchísimas gracias por habernos traído la información del corazón. Nada, vosotros, hombre. Y no te vayas muy lejos, que ahora seguimos en la tertulia. Nada, yo estoy aquí a perpetuidad hoy. Tú aquí los miércoles eres un abonado. Sí. Desde primera hora de la mañana, no te dejamos irte. Nada, pero encantado, un placer siempre. Y vamos a seguir con un poquito de música. La música de Amaia Montero. 4 segundos. RKB, cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con Metro, parada en Campaixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Momento de entrar en tiempo de tertulia. Tenemos noticias para comentar, noticias que nos afectan a todos. Y para ello tenemos a Carlos Blasco y a José Ramón Mier. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Que no tenía usted el micro abierto todavía. Ah, vale, pues buenos días y frías mañanas. Mucho, mucho, muy frías. Yo ya lo advertí ayer, ¿eh? Ya sí, lo dije. Sí, cierto, cierto. Yo ya os dije, abrigaos bien, que mañana ya veréis. Que pues luego nada, os resfriáis. Llevo un modelo cebolla y ni así. Tengo capa sobre capa sobre capa y frío. Bueno, pero aquí estamos calentitos, ¿eh? Aquí estamos bien. Aquí en la radio estamos bien. Incluso a veces un poquito de calor y todo. Sí. Yo estoy convencido de que nos pones esta música tétrica para que yo cambie el chip del Cora. Claro, porque... Y ya, me pongo si no me va a sacar a Carmele. Claro, me pongo como más serio ya con esta música. Bueno, va, te voy a cambiar la música, va, para que no me digas que pongo música muy seria. Ah, mira, un poco más ligero. Los Aerosmith. Vale, venga. Pues vamos a entrar en tertulia y lo vamos a hacer hablando del Bulli. El restaurante de Ferran Adrià. Cierra durante 2 años. Lástima. Vosotros porque tenías pensado ir justamente en esa época, ¿no? Entre sí. 2012 y 2013. Iba ahí justo ahí, tenía ya la reserva hecha. Sí, sí, os iba a invitar a vosotros dos. ¡Ostras! Pero, y a todos nuestros oyentes, pero es que cierra. Bueno, yo en 2014 tengo la agenda libre, ¿eh? Yo no. Justo en 2014 me viene mal, pero bueno. Pues cierra durante 2 años y Ferran Adrià dice que cierra para trabajar en la creatividad de la carta. Hombre, por falta de clientes, seguro que no es. No, por falta de clientes no es. La crisis yo creo que no le está afectando mucho. No creo. Mucho menos. Me parece que con lo que debe tener este hombre puede cerrar 2, 3 y 4 años si le da la gana. Lo que pasa es que si es por tema de crear una nueva carta y tal, bueno, como si no fuera bastante raro lo que ya hace. Pero ¿no os da un poco miedo eso de pensar en tener que cerrar durante 2 años para crear una nueva carta? Se lo puede permitir, ¿eh? A mí me parece bien, me parece muy bien porque no estamos hablando de un restaurante bueno, estamos hablando del mejor restaurante del mundo. Entonces yo supongo que para ser el mejor restaurante del mundo hay que poner mucho trabajo, no solo en el servicio y en los platos que sirves, sino en la creatividad, porque para darte un filete con patatas te lo puedes comer en cualquier restaurante. Pero... Entonces tendrá que trabajar en ello, tendrá que estudiar, moverse mucho por el mundo y bueno... y también tendrá que tener su merecido descanso el señor, porque es una de estas personas que sí, que tiene mucha fama, que tiene mucho éxito en su trabajo, porque trabaja mucho y porque se le ocurra mucho. Entonces, necesitará su merecido descanso, pero no creo que solo esté descansando. Meterá horas en investigación, en nuevas tendencias. Y bueno, para seguir manteniendo ese título, ¿no? El del mejor restaurante del mundo, que se dice rápido, pero es el mejor. Que hay que decir que en estos momentos el Bulli tan solo abre de abril a octubre y sí. Para cenas únicamente. Sí, es decir, sí. No hace el menú del mediodía. Hace poco hicieron un documental en la tele. Bueno, era muy interesante porque veían cómo construían los platos, cómo se estudiaban, tal. Pero que te diga, yo como un bistec con patatas y un huevo frito, yo me lo paso pipa, más que con una desconstrucción de huevo o algo así que llama él. Yo creo que es una fama que no dudo, yo no soy ningún gourmet ni entiendo mucho de cocina, pero a mí estos platos tan elaborados, tan raros, tan minúsculos, que sí, que son platos, son obras de arte, el arte culinario pues es arte también y hay que valorarlo. Pero es que lo que te digo, como un bistec con patatas, ¿qué crees que te diga? Yo lo veo un poco exagerado, toda esa fama que tiene, que me parece bien que la tiene, que se la tiene merecida, se lo ha currado, es un pionero, es una persona cosmopolita dentro de su tiempo, vale, pero lo veo un poco exagerado. Porque realmente creéis que la fama que tiene es porque cocina buenos platos. Porque cocina platos extraños. O porque ha sido el primero en aplicar, por ejemplo, nuevas tecnologías. Yo creo que va por ahí. A la creación de platos. Bueno, yo creo que esto evidentemente no lo votamos nosotros, lo votan expertos y tendrán un baremo que aplique, bueno, mirarán todos los puntos. No solo que sea unos platos sabrosos y ricos, sino que apliquen nuevas tecnologías, que ese es otro punto a su favor. También cuando tú dices platos minúsculos, el Bulli no tiene fama de estos restaurantes que muy rico pero te quedas con hambre, ¿no? Porque no lo sé, pero yo no he ido, Carlos. Ni yo tampoco. No lo sé, pero lo que voy a referir que la fama que tienen, yo no digo que si el señor Ferran Adrià hace así o hace salir, la fama que tienen la Nouvelle Cuisine esta, que dicen, que siempre me suena a Prima Nueva, no me suena a la cocina. Pero bueno, es eso, es plato minúsculo, poca ración, porque hay que degustar el plato, hay que educar el paladar, que sí, que seguro, que no quiero decir que no lo tengan merecido, ni mucho menos. Pero que yo, bajo mi punto de vista, no digo que sea así, ni que mi opinión vaya a misa, ni mucho menos, pero que yo creo que la fama de Ferran Adrià es por la novedad que da a los platos y básicamente por lo que decías tú antes, David, por las nuevas tecnologías, aplicar hidrógeno y todo esto en la cocina, que sí que es muy novedoso y es muy loable, que también doy mi voto ahí de que tío se lo ha currado, pero bueno, no sé, tampoco veo tanto, aparte que una cosa que sea tan elitista, porque aquí cuando hablamos del Bulli y cuando vamos al Bulli, ¿qué estamos pagando? ¿Estamos pagando calidad o estamos pagando una marca? Ambas. Ahí estoy de acuerdo. Las dos, claro. Pagamos calidad, evidentemente que pagamos calidad, pero también pagamos marca. Y esto de que solo abra de abril a octubre y solo para cenas, es una manera de darle exclusividad. Es decir, claro, si diéramos menús del día aquí para todo el mundo y todo el mundo fuera a ir, pues realmente perdería caché. Tiene que... Es el mejor restaurante del mundo y tiene que generar sus beneficios. Sí, y para generar 800 cocineros, valoraron este restaurante, críticos y expertos de la industria. Es decir, 800 personas están de acuerdo. Alguno podría pensar como tú, decir, bueno, es que solo es por las nuevas tecnologías, o el otro solo es la marca, o el otro podría... Pero entre 800 personas, expertos en la industria de la restauración, han votado esto... yo lo que creo más firmemente es que para poder valorar, el señor Ferran Adrià, antes de cerrar, tiene que invitarnos a los tres. Estoy de acuerdo. Y entonces haremos la valoración pertinente. Porque nosotros somos críticos gastronómicos. Hombre, comer seguro que lo vamos a disfrutar. Exacto. Y que lo vamos a pasar bien. Y contarlo luego. Sí, claro. Pues sí, evidentemente. Porque estas cosas también es para ir y contarlo. Nadie va al Bulli y se lo calla. Por cierto, tenemos una cena planteada de líneas Hubertas. Que podría ser en el Bulli, por que ejemplo. Que se Fran Adrià el sorprece y tal. Claro. Yo encantado. No iremos. Yo le pido un bistec con patatas y huevo frito, eso sí, pero yo voy. Señor Adrià, escúchenos, escuche nuestra petición. Queremos ir al Bulli a cenar. Gratis. Bueno, no lo iba ni a decir porque estaba sobreentendido, claro, claro. Vamos a dejar de momento a Ferran Adrià, vamos a dejar el Bulli. Y vamos a hablar de un nuevo programa que plantea Antena 3 en este caso. Un programa Famosos y Mendigos que trata, en este caso es un documental, un espacio documental, dicen que no es un espacio de telerrealidad, en el que varios rostros conocidos vivirán como mendigos a lo largo de 10 días para poner de relieve los problemas que sufre este colectivo. A ver, no es algo novedoso. Vimos a Samantha Villar 21 días como viviendo en la calle. No es algo que sea nuevo. La novedad quizá que los rostros son famosos. Cuando lo hizo Samantha Villar no era conocida todavía. Porque si no me equivoco fue el primer, la primera edición, o la segunda que hizo, sí, 21 días segundo. Viviendo en la calle. Sí. ¿Qué ocurre? Diferentes ONGs, diferentes instituciones han criticado y han calificado de iniciativa lamentable este programa de Antena 3. ¿Dónde están los límites? A mí me parece deleznable. Me parece mal, no, peor. Bueno, decía Kant esto, que lo de la dignidad de la persona es cuando la persona es un fin en sí mismo y no un medio, y aquí lo que estamos haciendo es utilizar a las personas, a los mendigos, a los indigentes como medio para, bueno, para hacer negocio, para hacer Antena 3, para hacer negocio. No me parece nada bien. Con lo fácil que hubiera sido hacer este programa y decir una parte de esto lo destinaremos a, que también hubiera estado muy bien. Aún así, no hubiera estado del todo bien, pero bueno. Aún así no me parece bien porque lo van a frivolizar mucho, sacarán el típico... Bueno, saca, porque claro, estos famosos convivirán con otros mendigos y estoy seguro que sacarán o la pobreza extrema más extrema que llegue a ser... bueno, a rayar en lo dramático y en lo amarillista, y luego sacarán también, pues supongo que al típico mendigo que sale borracho frívolo y todos soltamos la carcajada porque dice algo gracioso, y creo que el problema es eso, que van a frivolizar demasiado. Esperemos que no sea así, que por lo menos lo intenten hacer de una manera seria y a ver qué sucede con este programa. Pero bueno, Cáritas y el resto de instituciones se están quejando y supongo que están bien informados. Pues no estoy de acuerdo del todo contigo. Qué raro que tú y yo no estemos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo del todo contigo porque, a ver, es un poco como lo que decíamos la semana pasada con lo de las fotos aquellas del periódico. El público ya está insensibilizado. O sea, esto es, estas quejas, que sí, tienen razón, pero primero tendrían que ver el programa, a ver cómo se ha planteado. Y cierto es de que el hecho... Que lleven famosos, va a hacer que tenga una audiencia y va a hacer que llegue al gran público un problema que ya lo tenemos como asumido. Entonces, primero veamos el programa, veamos cómo está planteado y a lo mejor sí que aporta. Yo no sé si Antena 3, que es el caso que hace este docu reality, que veremos qué tiene de docu y qué tiene de reality, que insisto, eso es lo que tendremos que ver y valorar, pero... A ver, es una herramienta más. También podríamos decirlo de Samantha Villar, de que ha utilizado también este mundo para hacer caché o para hacer audiencia, y se ha aprovechado de la gente y la situación de cada uno. Yo no lo veo tan exagerado, cosas peores hemos visto, y yo creo que el hecho que haya famosos va a servir para que, como reclamo, mucha más gente la vea, y un porcentaje de esa gente que lo va a ver por el famosito de turno que sale haciendo el papelote de tal, pues se puede sensibilizar más. Dos cosas que las estoy pensando ya. Eso de que cosas peores hemos visto no me vale, lo siento, seguro que vemos cosas peores, bueno, tampoco se justifica. Y bueno, eso de esperemos a ver el programa, líbreme Dios de hablar de censura, porque no, pero eso de vamos a esperar a ver el programa y una vez visto las consecuencias, veamos a ver si nos gusta o no, tampoco. Hay que ver un poco a priori y saber. No es lo que nos guste, es como lo planteen. Realmente, si está planteado con un tacto y se está viendo de que está utilizando al famoso, claro, es que aquí es ver, si está utilizando al famoso para promocionarlo y para promocionar lo que es el problema, para promocionar, está mal dicho, para concienciar lo que es el problema, o está utilizando al mendigo para promocionar al famoso. Entonces, es que hasta que no lo veas no lo vas a saber, Carlos. Entonces, no, pero está claro que al que están utilizando es al mendigo, y el que está utilizando el programa es el famoso, porque yo te digo que el famoso se va a lucrar, no va a ir por amor al arte, seguro. Seguro. Entonces, ¿a quién están utilizando? Al mendigo. En el momento que ya estamos utilizando a una persona la palabra utilizar para sacar unos beneficios, por mucho que luego quieras concienciar. Porque el otro día lo que hablábamos de las fotos del periódico, estaban dentro, no se ha usado para vender, simplemente estaban como testimonio gráfico. Aquí no, aquí, antes de salir el programa, incluso ya tenemos la noticia y ya se está dando... Tenemos la noticia porque Cáritas ya se está quejando. Pero para que Cáritas se haya quejado, Antena 3 ha dicho que va a salir este programa, por lo tanto... Señores, vamos a hacer una breve pausa, conectaremos con servicios informativos, después seguimos con la tertulia, después seguimos con más. Yo aquí dentro de esta noticia solamente indicaría a mí, quizá lo que más miedo me da es que sea Antena 3. Vamos después de informativos con la segunda hora de Líneas Ubertas, aquí en la 106.9 de la frecuencia modulada, en RKB. En Líneas Ubertas, como siempre, acompañándote de 7 a 9 de la mañana. Favorable als andalusos. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora. A Barcelona tenim 4 graus, a Tarragona i Girona 1 grau i a Lleida 3 negatius. Comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha per circular, destaquem pas alternatiu a la T324 a Benissanet. Informen els bombers d'un camió accidentat sense més conseqüències. Es manté un camió avariat a la 7 a l'autovia Altafulla, sentit cap al nord, tallant un carril. Al QS17 hi ha retencions destacables a la zona de Mollet i més endavant a l'altura de Montcada, també la C58 entre Nus de la Trinitat i Montcada, en direcció cap a Terrassa, i la B23 plena a la zona de Molins de Rei, que és a P2, i des de Sant Feliu fins Diagonal d'entrada a Barcelona. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre impugnarà avui la decisió del ple municipal d'Ascó de presentar la seva candidatura per optar a allotjar el cementiri de residus nuclears. Avui també l'Assemblea de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears ratificarà les candidatures presentades fins ara, la de Ebre, a Guadalajara, i la d'Ascó. La Generalitat ha anunciat que utilitzarà tots els recursos legals per evitar que la instal·lació es construeixi a Catalunya. Convergència i Unió es planteja expedientar i fins i tot suspendre de militància els seus afiliats, entre ells l'alcalde d'Ascó, que han votat a favor de la moció. L'economia espanyola serà l'única de les grans que aquest 2010 continuarà a la baixa, mentre que la resta ja sortiran de la crisi. Són les últimes previsions del Fons Monetari Internacional, que ha revisat a l'alça el creixement de l'economia mundial gràcies a l'impuls dels països emergents. Els empresaris del cinema es diuen que l'obligació d'exhibir la meitat de pel·lícules en català els farà perdre la meitat dels clients i anuncien que tancaran les sales dilluns que ve. La protesta la promou el Gremi d'Empresaris de Cinemes, que controla 74 de les 175 sales que hi ha a Catalunya. Avui fa 5 anys de l'ensorrament del metro del Carmel de Barcelona i en tot aquest temps l'administració ha invertit més de 70 milions d'euros a millorar l'espai públic i construir equipaments. L'accident va obligar 1.200 veïns a marxar de casa i va qüestionar la qualitat de l'obra pública. Ferran Adrià no té cap intenció de retirar-se. El xef del Bulli insisteix que el restaurant tancarà les portes al públic els anys 2012 i 2013 amb la intenció de reforçar la investigació. El restaurant de Cala Montjoi reobrirà portes el 2014 amb un esperit renovat, això sí. Avança que es donarà prioritat a la investigació més que no pas a la producció del dia a dia. I el bisbat de Lleida passa l'ofensiva en el litigi amb l'Aragó per l'art de la franja i mostra un document de fa 100 anys que demostra que les peces es van adquirir de manera legítima. El judici per la via civil d'aquest conflicte es farà el pròxim mes de maig. Catalunya Informació. En esports, el davanter del Barça, Thierry Henry, assegura que només li falta sort de cara al gol. Diu que assumirà la suplència i es mostra ambigu sobre el seu futur al Barça després del Mundial. Els jugadors del Barça que hi van sopar plegats avui tenen dia de festa. El Madrid recorrerà al comitè d'apel·lació la sanció de dos partits imposada a Cristiano Ronaldo pel cop de colze que va donar el jugador del Màlaga, Emtiaz Liga. A l'NBA, Pau Gasol és protagonista de la victòria dels Lakers davant Washington amb 26 punts i 10 rebots. Encara en bàsquet, la penya ha debutat amb victòria al top 16 de l'Eurocup, superant l'Aris de Salònica per 74-72. I a l'Open d'Austràlia de tenis, la número 1 mundial, Serena Williams, jugarà una de les semifinals davant la xinesa Na Li. Pel que fa al temps, aquest matí encara hi haurà núvols a les comarques de Girona i a la costa central, tot i que s'aniran trencant amb el pas de les hores. També es mantindran les boires al Pla de Lleida, la majoria boires gebradores. Durant tot el dia tindrem un ambient fred, de ple hivern, bufarà el vent de gregal i hi haurà temporal marítim. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitives Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no els pots resoldre, pot ser que Alcohòlics Anònims et pugui ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones del món sencer. Truca al telèfon 93 317 7777. Alcohòlics Anònims. 93 317 7777. Passen 6 minuts del punt horari de les 8 del matí. Encetem la segona hora de Línies Obertes. I en aquesta segona hora tenim la segona part de la tertúlia i després tindrem una entrevista molt i molt interessant. Parlarem del coaching amb la Magda Gálvez. Bienvenidos a la segunda hora de la tertulia, Carlos Blasco, José Ramón Mier. Bienvenidos y bien hallados. Recordar a todos nuestros oyentes que si quieren participar y quieren dar su punto de vista en alguno de los temas que comentamos en la tertulia, pueden hacerlo llamándonos al 93 468 55 55. Y hablábamos de Antena 3, de la nueva propuesta, del Bulli, de muchas cosas hemos hablado y tenemos más. Por ejemplo, YouTube se utiliza para incentivar las clases de religión. Las nuevas tecnologías llegan a las religiones. El obispado de Urgell, en Lleida, ha colgado un vídeo de YouTube en YouTube para promover el interés por las clases de religión en la escuela entre los escolares de primaria y secundaria de la diócesis, coincidiendo con la próxima apertura de los plazos de inscripción para el próximo curso, el 2 de febrero. ¿Cómo veis que las religiones lleguen a YouTube? Me parece bien. Siempre estamos hablando de que la iglesia se modernice y, bueno, a lo mejor hablamos de otros aspectos más clave, ¿no? Pero, bueno, la iglesia tiene todo el derecho del mundo a, sí, hacer publicidad. Sí. El término propaganda. Propaganda. Bueno, teóricamente propaganda. El término propaganda, bueno, fue inventado por la iglesia. Uh-huh. O sea que, y, bueno, pues sí, es normal que ellos defiendan lo suyo, que quieran hacer apostolado y que quieran... Que la gente se una a su fe o que por lo menos aprenda sobre ella. Y bueno, pues si quieren sacarlo en YouTube, pues es un soporte como cualquier otro, ya no es nada novedoso. No me imagino a muchos curas que me daban a mi clase, ¿no? Bajándose vídeos del YouTube, pero bueno, supongo que desde que yo dejé el colegio, pues habrán avanzado en estas nuevas tecnologías. Y bueno, pues ¿por qué no, no? Igual que hay anuncios en televisión y en prensa de la Iglesia Católica ya, pues en lo de marca la casilla, todas estas cosas, Pues bueno, el YouTube para incentivar las clases de religión. ¿Creéis que realmente tendrá una incidencia en los usuarios? Ninguna. Cero. Cero. Mira, ¿ves? Ahora estamos de acuerdo. Mira, no creo que tenga mucha incidencia. No, que hagan propaganda, que falta les hace, que cada vez hay menos feligreses. A mí lo que me da un poco más de yuyu con estos vídeos de la Iglesia Católica es que son tan forzados, son tan falsos, que no convencen a nadie, no convencen a nadie. Tendrían que buscarse un buen asesor de marketing, sí, y hacer un vídeo, un vídeo eficaz, ¿no? Pero es que suelen ser tan forzados estos anuncios, tan falsos, que se ve que no... Sí. Que no que el que lo ha hecho con... La familia feliz. Con poco cariño. ¿Cómo poco era cariño? Eso de amo a Laura. Sí. Pues no, pero bueno, tiene que defender lo suyo, ¿no? No, sí. Y cada uno tiene sus intereses. Y es normal, que... Y si usa un soporte como YouTube, pues bienvenido a las nuevas tecnologías, Iglesia Católica. No vamos a dejar la Iglesia, no vamos a dejar la religión y nos vamos a ir hasta Polonia. Porque según un obispo polaco, el holocausto es un invento de los judíos. Esto es muy fuerte. Esto yo lo estaba leyendo antes y es que no me lo puedo creer. Sí, el obispo de Cracovia dice que el holocausto es un arma propagandística. Además, Cracovia, justamente, que es donde se encuentra el centro de concentración de Auschwitz, sí, ni más ni menos. Tema delicado, ¿eh? Es un tema delicado. Tema delicado. Sí. Bueno, también... Ay, venga, va, voy a defender un poco al obispo. Hombre, desde luego que invento de judíos es bastante fuerte, ahí no le vamos a dar la razón, pero... Realmente sí que se puede pensar que no debe ser usado como un arma propagandística. No solo porque dice, bueno, también había judíos, también había católicos. Bueno, creo que en los campos de concentración había muchos judíos, caía quien caía, tampoco discriminaban mucho los nazis. Pero cierto que no se puede estar haciendo, rememorando constantemente un pasado, ni por parte de la comunidad judía, ni por parte de este señor. Porque lo mismo que está haciendo, que dice que ellos están haciendo, sacándolo a colación de nuevo, él lo está haciendo. Entonces, creo que no, que debemos dejar atrás ese oscuro tiempo de la historia y ninguno hacer ni apología ni estar otra vez sacando el tema, simplemente saber que está ahí, no olvidarlo nunca y bueno, pues que se tomen medidas para que esto jamás vuelva a pasar. Pero claro, si es cierto que se hace propaganda sobre esto, tanto para unos como para otros, estaría mal. Es como si ahora los judíos o cualquier otra, o los musulmanes dijeran, es que ustedes hacen propaganda de que les echaban a los leones, ¿no? Pues si los cristianos estuvieran diciendo todo el día, no, es que a nosotros nos echaban a los leones, también nos parecería mal, ¿no? Y era otra aberración como la misma. Entonces, ¿por qué vamos a estar sacando temas del pasado? También, cada vez que un obispo de la curia eclesiástica habla, sube el pan, ¿no? Sí, cierto. Así que, igual que necesitaban un asesor de marketing para el YouTube, un agente de prensa bueno que mida sus palabras antes de decirlo. O una mordaza directamente. También. Sí, puede parecer según qué, más vale que no digan nada. Igualmente, yo creo que, a ver, no hay que dejar atrás lo pasado, hay que tenerlo muy presente. Está bien de que la comunidad judía recuerde que ha sido un pueblo perseguido, pero también es cierto de que no ha sido el único pueblo perseguido durante la época del nazismo, estamos hablando. Entonces, a ver, lo de los leones sí que podrían estar ahí diciendo, pero es que estamos hablando del pasado, de muy pasado, de para atrás. Y en cambio, todo lo que es campo de concentración, nazismo, toda esta mancha oscura que nos mancha como humanidad, sobre todo a los nazis, a ver, es historia moderna, es historia más reciente. Y es como la Guerra Civil, tanto que se está criticando ahora, que se está rememorando lo que ha pasado con la Guerra Civil y tal. Pues sí, porque es que las nuevas generaciones no lo han vivido, no lo conocen, conocen muy poco, entonces hay que tenerlo presente. Eso por un punto, lo que decías, de que hay que dejarlo atrás y ahora dejarlo y olvidarlo. No, lo que sí que es cierto de que, primero, este hombre, yo no sé si el obispado o la iglesia despide a la gente, pero este hombre tenía que despedirlo de forma fulminante, porque parece estas barbaridades, más vale que se quedase en su casita y calladito, porque para decir... De, bueno, lo que dicen, no sé, lo que decía, que no hay derecho que se apropien de la tragedia para hacer propaganda. A ver, no creo que hagan propaganda. Pero sí que es cierto de que no nos olvidemos que no solamente fueron los judíos, fueron los gitanos, fueron los homosexuales, fueron los católicos también, exactamente. Pero es que los católicos no hacen falta, yo creo que no le hace falta recurrir como los judíos, porque son, digamos, una religión más mayoritaria. Entonces, ahí está el problema. No es que no haga falta, aunque les hiciera falta, nadie tiene que recurrir a esto. Simplemente los judíos ahora mismo no son perseguidos, por lo menos de esta manera. Yo tampoco veo que los judíos estén cada dos por tres diciendo, es que fuimos un pueblo perseguido. Es más, son los demás, o sea, son los que hacen documentales sobre el campo de Auschwitz, sobre el nazismo, lo que sea, que son los primeros a los que acuden, que son a los judíos, pero ya está. O sea, yo no veo un judío que diga, es que yo fui perseguido por... Es que es este señor que dice que los judíos hacen esa propaganda, pero yo no veo en las noticias, un judío dice que tal, otro judío dice que cual durante el nazismo. Yo no lo veo eso. Es más, son los demás que dicen, claro, es que los judíos fueron un pueblo perseguido. Ya lo sabemos, pero no es el judío que lo dice. Entonces este señor, con esas palabras muy mal elegidas, y ya te digo, tenían que echarlo totalmente, es que es el mismo de que está recordando que si el judío, que si tal, que si cual. Yo no veo el judío que vaya diciendo. Yo veo la comunidad judía, conozco la comunidad judía, y a mí no me están recordando constantemente que fue un pueblo perseguido durante el nazismo. Ellos no me lo dicen. Si os parece bien, cambiamos de tema. David nos corta. Cambiamos de tema. Yo tenía el machete aquí preparado ya, pero nos corta. Sí, sí, que yo no quiero que acabéis peleando, es que estáis solos ahí en el otro estudio. Pues vamos con un tema... Venga, va. Duro. El Ayuntamiento de Ascó ayer votó en pleno y dijo que sí, que quieren el cementerio nuclear. Y yo también digo que sí. Pues mira, yo os voy a decir que yo estuve muchos años en Ascó viviendo y yo votaría que no. También es casualidad que tú hayas estado viviendo en Ascó, ya parece que lo haces a posta. Pues te lo digo de verdad, o sea, mamá llama y corrobora que hemos estado en Ascó viviendo y yo digo que no. ¿Por qué no? Porque, a ver, aquí sí que soy muy poco imparcial porque ya me toca a mí el tema Ascó. Pero sí que es cierto, y aquí estaré de acuerdo contigo, de que en algún sitio hay que poner estas cosas, y si toca Ascó, y si vota... Y si Ascó quiere, que es lo que estamos hablando, Ascó quiere. Y si Ascó quiere, pues adelante. A ver, a mí particularmente, yo, bajo mi corazoncito, me dice, jo... Pero mi opinión, a ver, que valga lo mucho. Que pasa es que aquí hay que tener dos cosas en cuenta en cuanto al cementerio nuclear. Por una parte, los ingresos que supone para Ascó, que no son pocos, pero que suponen ingresos para Ascó únicamente, para la población de Ascó. Existen otras poblaciones alrededor que, en caso de haber algún problema con ese cementerio nuclear, también se verían afectadas. Pero, ¿se tiene que tener solo en cuenta lo que quiere esta población y no lo que quieren las poblaciones cercanas? Cuando Francia pone sus centrales en el sur, allá al ladito de los Pirineos, que si pasa algo nos va a tocar, sobre todo al norte de Cataluña, no nos pide permiso. Por la misma lógica, Ascó no debe pedir permiso a sus vecinos, porque él tiene su jurisdicción dentro de sus terrenos, y si quieren poner un cementerio nuclear porque habrán estudiado que tendrán unos ingresos potentes, bueno, pues habrá que respetar su decisión. Esto de que, bueno, en algún sitio hay que ponerlo, pero no lo pongas en Ascó, porque como tú... No, evidentemente, claro. Hombre, claro, yo no sé. Hombre, que a mí me lo ponen en Santander y también me daría cosilla. Pero hay que... Se pone en Ascó porque, bueno, porque está cerca de otras centrales nucleares. Lo que hay que hacer es poner las cosas con cabeza. Yo creo que es que además, a ver, supongo que el pueblo de Ascó, que también tiene la central nuclear cerca, pues debe tener como ese resquemor nuclear, para decirlo de una forma, que es que deben tener la sensación de, es que siempre nos toca a nosotros, ¿sabes? Y yo creo que debe ser más una... que a lo mejor me equivoco, ahora mismo no estoy viviendo en Ascó, no conozco a nadie que viva allí. Yo creo que debe ser este resquemor, de una forma que la central nuclear para aquí, ahora el cementerio nuclear también para aquí, y el ciudadano de a pie de Ascó decir, bueno, es que parecemos esto Springfield y Ascó el Montgomery Burns, y ya estamos un poco hartos. Lo que ocurre es que desde Ascó, quizá, desde la propia población de Ascó, también se da apoyo a tener este cementerio nuclear, porque supone unos ingresos para el pueblo, y no hay que olvidar que una parte muy importante de la gente de Ascó vive de la central nuclear. Es que es como todo, cada vez que ponen algo siempre va a haber una facción en contra y una facción a favor. Yo estuve ayer leyendo, muchos de los desechos nucleares que tenemos aquí en España se envían a Francia, cuesta 50.000 euros diarios tenerlos allí, y claro, si la central nuclear está, supongamos que Santa María de Garoña, ¿no? Como hay, es mucho más seguro coger los residuos, ponerlos en sus bidones con las seguridades necesarias, etcétera, etcétera, y trasladarlos a un pueblito de al lado o a ese mismo pueblito, que coger esos residuos y llevarlos de camino por toda la península hasta Francia. Es decir, cuanto menos manipulemos esos residuos, correcto, mejor. Por eso están cerca de una central nuclear. Claro, no, que los envíen a Francia y si pasa, pasa allí ya. Pero el trayecto, como el camión, es un choque y, bueno, tendrá que pasar muchas cosas, pero como por cualquier casualidad pase algo, la localidad que pille en ese momento de la autovía, ¡pum! Entonces, cuanto menos manipulemos esos residuos, mejor. Dejémoslos en Nascó, si quieren ellos, porque han estudiado los beneficios, que bajen su radiactividad, para que en un momento lleguemos a unas tecnologías que esos residuos se puedan descontaminar o se puedan reutilizar, que es precisamente lo que se quiere, ¿no? Reutilizar. Yo igualmente voy a tener esta arma ecológica, es decir, que está bien, o sea, es decir, que se tenga que hacer en Asco, y si no, sea donde sea, habrá polémica, porque habrá gente que dirá, pues yo aquí no lo quiero. Porque pero el dinero que cuesta hacer este cementerio, el dinero que cuesta mantener una central nuclear, que lo dediquen a explorar nuevas tecnologías y nuevas formas. Sí, sí, pero podemos dedicar una parte, pero claro, tenemos que seguir teniendo electricidad y mientras investigamos tenemos que seguir teniendo. Yo soy súper fan de la energía nuclear, pero muy, muy fan. Antes que las térmicas, siempre. Las térmicas sí que me parece una aberración, una tala de bosques sin sentido, una contaminación brutal. La energía nuclear bien tratada ahora mismo es la que menos contamina. La eólica, la solar, evidentemente se están investigando, pero no van a generar todo en la electricidad que necesitamos. Entonces, de momento tendremos que tirar con esto, siempre y cuando no abandonemos la investigación en las nuevas tecnologías. Pero es lo que decíamos, y quería apuntar algo a lo que decía David antes. Claro, tendría que pedir permiso a los pueblos de al lado, ya, pero si Asco dice que no, como decíamos que la central nuclear está cerca, se lo va a quedar otro pueblo. Entonces, si el otro pueblo se lo va a quedar, me va a dar beneficios, y si hay una fuga, nos va a afectar a todos, pues mira, me lo quedo yo y por lo menos también me llevo los beneficios. Así que tampoco está tan mal pensado, porque cerca va a tener que estar. Si no está en Asco, va a tener que estar cerca. Así que mira, pues por lo menos eso, que se llevan y que han tenido la iniciativa de que sea allí. Dejamos Asco, si os parece bien. Otro, venga. Y nos vamos a ir a Mataró, porque han detenido a un señor por vender títulos académicos por 1.000 euros. Me encanta. Me encanta. A ver, yo quiero el título de, no sé, algo. Yo quiero ser ingeniero industrial, por venga, ejemplo. Venga, sí. Yo ingeniero aeronáutico, a ver si me contratan en la NASA. Yo solo te voy a pedir que, David, que no revises mi título de periodismo. Tú tienes un pasado oscuro en Mataró, ¿no? Por si acaso, tú no lo revises, mi licenciatura en periodismo, que te lo prometo que no se la compré este señor, era un primo de... Pero... es un chollo, yo lo pienso. Dice que los títulos iban desde bachillerato hasta máster, hasta diplomaturas, certificados de catalán, certificados de acceso a la universidad, ESO, FP. A ver, esto explicaría muchas cosas, porque ves a cada uno en cada puesto. O sea, ahora puedes decir, tú vienes de Mataró, ¿no? Es que no. Aparte que el negocio para el comprador era redondo, porque pone que los títulos oscilaban entre 1.000-1.500 euros. Una carrera te sale mucho más cara. Un máster, una carrera, sí, públicos, sí, te sale mucho más cara. Y no la de cosas que puedes hacer mientras no estás estudiando. Claro, ¿no? Claro. Te quitas el tiempo. El sufrimiento. Lo que yo no entiendo es, yo puedo comprar un título, decir, bueno, voy a hacer un título, pues lo que decíamos antes de broma, de ingeniero industrial. Pero es que realmente no he estudiado para sacar ese título. Entonces, por lo tanto, no tengo esos conocimientos. Con una ingeniería es más delicado, pero con un bachillerato. Bueno, es decir, bachillerato ahora, de acuerdo. Ahora mismo te piden el título de la ESO hasta para fregar el ayuntamiento. Es decir, está muy bien que sepas cómo se llaman las plantas, pero es que no lo usas. Según leo también, tienen desde másters, licenciaturas, diplomaturas. Pero luego, es que, poca broma. Luego, algo tan concreto como una ingeniería o algo no. de arquitectura, es más demostrable que te pillen, ¿no? Es más fácil que te pillen diciendo, bueno, se te ha quedado la casa. Pero, no sé, luego hay carreras de esas como, bueno, tengo un máster en protocolo. Bueno, demuéstrame que no. Hombre, claro, si me ve comer con las manos a lo mejor empieza a dudar. Pero bueno, ¿sabes? Te puedes preparar tu cena de protocolo con 20 minutos antes leyéndote las cuatro reglas básicas y vas con tu máster. Vas a Wikipedia y el certificado de catalán. Es decir, pues estás allí en tu empresa y cuando viene alguien tú lo hablas en castellano. Y bueno, si es de estos que te van a exigir, pero igualmente, a lo mejor te pillan, pero está difícil. Igualmente, a ver. Yo creo que no es culpa de quien lo ha comprado, sino culpa de que lo contrata y no lo comprueba. Si tú No, perdona, ¿cómo que no lo compruebas? Si no, claro, estás contando. Yo contrato a alguien, o sea, yo te contrato a ti y tú tienes una licenciatura de periodismo y es falsa. Y tú, a ver, es que por algún lado tiene que salir. Estaba entendiendo el que no lo comprueba, me refiero a lo de antes. O sea, quien compra un título tiene que tener los conocimientos demostrables, sino, a ver, yo puedo entender de, yo quiero creer de que compre estos títulos, es el típico de que siempre le queda una y por eso no se lo dan o tal, pero tiene unos conocimientos amplios, porque es que si no, yo creo que no, yo creo que quien compra estos títulos es que no tiene ni primero. Ni la etiqueta de Anís del Mono, ni siquiera eso. Como decía antes, esto demuestra muchas cosas de ver gente que está donde está. Dices, vale. Yo creo que puede ser las dos cosas, el que no tiene nada o el que ya tiene un título y sabe de algo y ya viste el resto. Vale, sí. Yo tengo mi licenciatura y luego te lo he visto con un montón de másters. Como ya tengo mi trabajo, pues te lo voy a vestir a ver si me aumentan el sueldo. Sí. Entonces pueden ser las dos cosas. Pero no creo que sea esto de me queda una, porque es mucho más económico sacarse una que pagar 1.500 euros por la asignatura. Muchos en muchos casos lo hubiéramos pagado, pero... Pero... Pues ahí, bueno, ahí voy. No fue así, no he estado nunca en Mátaro y no reviséis mi título, por favor. Yo también he de decir que a mí, por ejemplo, jamás me han pedido ni título ni demostrar realmente los títulos que tengo. Jamás me lo han pedido. Solamente en una ocasión, y tuvo que ser con una copia compulsada del título y porque era institución oficial. En ningún otro caso. A mí para el trabajo, en otro que esté actualmente, lo primero que me hicieron, certificado académico, que es cuando vas allá a la universidad, pides, claro, evidentemente no llevas el título enmarcado que tienes en casa, llevas tu certificado que cuesta unos 22 euros, y lo pides ahí a la universidad, te lo dan, y sí que me lo pidieron. Es que tendrían que pedirlo. Deberían pedirlo, es que tendrían, pero claro, pedirlo. Si es falso, yo estoy seguro que no se hubieran enterado, ¿eh? Claro, no se hubieran enterado, porque no son unos documentos con los que se trabaje constantemente, ¿no? No los tienen. Así que bueno, si alguien vuelve a vender títulos, que me llame, por favor. Sí, que necesito un máster en estos momentos. Sí, urgentemente. Sí. A mí me iría bien. De todos modos, también decir que últimamente, como está el tema laboral, por muchos títulos que tenga la gente, no ayudan tanto, ¿eh? No ayudan tanto. No, ahora mismo no. Nos vamos a ir con la última noticia antes de despedirnos y nos vamos con un tema que yo creo, Carlos, que te va a gustar. No, me están diciendo, no, queremos este. Venga, va. ¿Qué tema es? El Venga, preservativo. Dinos los dos, ¿cuál prefieres, el preservativo yo te decir, o cuál ibas a decir? El de hackear en la web del Defensor del Menor de Madrid para apoyar a Belén Esteban. Ahí, no, venga, vamos a ponernos más serios. Pero creo que después me están apuntando, me están haciendo unas señas muy raras que no voy a reproducir por aquí por antena, pues diciendo que, tampoco te podrían ver, que los chicos no utilizan el preservativo que exigen las adolescentes. Venga, creo que ibais por aquí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Me ha parecido entender por los símbolos que hacíais. Sí, sí. Hoy, cualquiera pensaría, David, por favor, David. Bueno, pues lo siento, Belén, pero vamos a hablar de sexo. Mira, que siempre es más agradecido. Pues, bueno, esto me parece mal por los chicos y mal por las chicas. Unos, porque les piden a sus parejas que no lo utilicen, como sus parejas o sus parejas sexuales momentáneas de ese instante. Ellos, porque son inconscientes de lo que están haciendo, no ven que el peligro, y sobre todo ellas las que lo permitan. Es decir, si un chico dice no me quiero poner el preservativo, pues le dices pues lo que te puedes ir poniendo es el abrigo y marchándote a tu casa. Y es lo que debería concienciar a los y a las adolescentes. Mm-hmm. So, pero vamos, me pongo hasta serio, ¿eh? Hasta serio. Mm, si, si las adolescentes lo permiten, mal. Que los chicos no lo quieran utilizar, peor. Y ahora creo que ya no es un tema de educación, porque creo que se está invirtiendo mucho en estos temas, desde los colegios, desde incluso cualquier óptica. Ya no, o sea, el que está a favor del preservativo lo apoya firmemente, y el que los otros están a favor de la abstinencia, por decirlo así. Pero vamos, creo que se da mucha información, no solo en los colegios, los padres también deberían implicarse más, porque últimamente se deja mucho la responsabilidad a los colegios en este tema, sí. Porque es un tema que a los padres les da un poco más de corte, vergüenza. También deberían meterse a fondo en la educación sexual de sus hijos. Y ya creo que ya no es problema de desinformación. Ya creo que hay un problema de conciencia y de actitudes adolescentes. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, totalmente. Que no sirve de precedente, estoy de acuerdo. Aparte, esto del preservativo forma parte de un estudio que han hecho sobre actitudes sexuales, mitos, conocimientos, etc. etc. Entonces, tema del preservativo. No sé por qué... Se relaciona usar preservativo para no dejar embarazada a tu novia, pareja, lo que sea. Y no, es que no solamente es para eso. Es para evitar un montón de enfermedades de transmisión sexual que están presentes y hay que tenerlas muy en cuenta. Dentro del estudio, la opinión que se da generalizada dentro de esto, del estudio, de conclusión, mejor dicho, es que los chicos siguen siendo bastante conservadores, lo que atribuye a un toque machista en la educación sexual que recibe frente a las chicas, que han evolucionado más. Volvemos otra vez al tema machista, el hombre, el no sé qué, y eso es, estoy de acuerdo con lo que decías tú, no es solamente la educación o la información que puedan recibir de los medios o del colegio, sino que en casa todavía hay ese tabú de hablar de sexo con tu hijo. Estamos en pleno siglo XXI, puedes ahorrarte más de un disgusto en muchos ámbitos, y a ver, rompamos tabús ya, que la cosa es seria. De todos modos, también estoy pensando yo que todos sabemos, en este caso digamos que las chicas tienen la sartén por el mango, porque si la chica no quiere, evidentemente el chico, pues bueno, no vamos a hablar ni de violar, pero todos sabemos cómo es un chico de adolescente, hormonas. O te lo pones o nada, se lo va a poner. No va a decir nunca que nada. Estoy, vamos, rarísimo sería el caso que un chico adolescente dijera, pues me voy a mi casa. Sería muy raro. Y quería apuntar, no sé si conocéis un programa, una serie que echan, creo que en Telecinco, se llama La Pecera de Eva. Sí. Es una psicóloga que va recibiendo alumnos y tal. Y otro día, hablando de lo de la pastilla, me hizo mucha gracia, en el primer capítulo, le pregunta a la chica que si ella usa preservativo, dice que no, que ella toma la pastilla. Y ella, muy irónica, le dice, ah, qué pastilla mágica tomas, que te previene contra todas las enfermedades y tal. Y ella dice, supongo que han tenido, exagerando un poco la realidad, pero han querido hacer un poco el reflejo, dice que no, que las enfermedades esas son para prostitutas, homosexuales y países pobres, que aquí no pasa. Y supongo que, bueno, esta chica era un poco... una hipérbole no mediática para hacerlo, pero bueno, supongo que es un poco el reflejo. Sí. Si os parece bien, sí, lo vamos a dejar. Lo dejamos aquí. Bueno. Enseguida volvemos con más, con la entrevista a Magda Gálvez, que nos hablará del coaching. Y a vosotros, compañeros, os emplazo la semana que viene a continuar con mucho más. Carlos, a ti, sección del corazón y tertulia. Y a ti, José, mañana nos reencontramos aquí. Mañana nos reencontramos aquí. Con la sección friki. Sí, señor. Que tengáis un buen día, una buena semana. Igualmente. Igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con Magda Gálvez. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Thank you. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Las 8:35 de la mañana y comenzamos de nuevo un Explica'm-ho clar, esta sección que dedicamos semana a semana a dar a conocer y a hacer más sencillos pues algunos términos, conocer más en profundidad algunos temas, introducirlos. Hoy, como os hemos adelantado ya durante el programa, vamos a hablar con Magda Gálvez. Magda es Professional Coach Certified por la International Coach Federation. Trabaja en las áreas del coaching de vida, coaching ejecutivo y coaching de equipos. Es pionera en la introducción y desarrollo del coaching en España. Además, es fundadora y directora del portal del coaching y también es fundadora y presidenta de Arquitectura del Éxito, una empresa que ofrece formación, coaching y consultoría para el desarrollo del máximo potencial de personas y organizaciones. Muy buenos días, Magda Gálvez. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí preparada. Preparada. Nosotros encantados de tenerte aquí al otro lado del hilo telefónico para que nos puedas explicar un poquito, pues, ¿qué es esto del coaching? Bueno, pues el coaching hace ya bastante tiempo que se conoce en España, aunque cada vez pues se va ampliando más ese conocimiento. Uh-huh. Afortunadamente, ¿sí?, por todos los resultados que puede ofrecer. Uh-huh. El coaching es una metodología de trabajo, es un proceso que facilita que las personas accedan a sus propios recursos y consigan mejores resultados. ¿Sí? El coaching es sacar lo mejor, el máximo potencial de cada persona. Sacar el máximo potencial de cada persona. Sí. Porque un coach es un entrenador traducido. Y es una persona que en este caso nos va a ayudar a sacar ese máximo potencial. Así es, así es. ¿De dónde proviene el coaching? Pues mira, el coaching realmente no se tiene absoluta claridad de dónde, ¿no? Uh-huh. Porque el coaching bebe de muchas fuentes, viene de muchas... es como un... digamos que lo influyen muchas filosofías, muchas metodologías. Sí. Pero prácticamente los primeros orígenes que se conocen es el lejano Sócrates y la mayéutica. Uh-huh. Eso consistía en dar a luz, la partera daba a luz, y entonces Sócrates lo que ayudaba era a que otros alumbraran su propia luz. ¿Sí? Llegaran a sus propias conclusiones y verdades a través del arte de hacer preguntas. Sócrates fue el primero que hacía preguntas. Uh-huh. Y que a partir de ahí pues las personas iban descubriendo, ¿no? Uh-huh. Digamos que el coaching es metafóricamente, ¿sí?, como que el coach tiene una linterna, que hace que, o sea, con esa linterna te alumbra, ¿sí?, como cliente para que tú consigas ver esas cosas que por ti mismo probablemente pues no vas a ver. Uh-huh. Entonces alumbrar, dar luz a las partes esas a las partes esas que habitualmente nosotros no vemos de nosotros mismos. Uh-huh, sí, sí, sí. Decíamos, Magda, que tú eres pionera en la introducción y desarrollo del coaching en España. ¿Cómo surgió? Pues mira, yo siempre, las personas pues se me han acercado mucho para pedirme consejo, pedirme opinión, y aunque tengo que decir que el coaching no da consejos, uh-huh, el coaching no dice lo que la persona tiene que hacer, sino que se basa en que la persona a través de las preguntas vea sus propias respuestas y consiga sus propios resultados, ¿no? Uh-huh, pero bueno, le da herramientas. Exactamente, pero bueno, yo ya siempre me había ocurrido esto, ¿no? Como que me pedía mucho consejo. Entonces fue que hace, por el año 2000, a través de leer un artículo, fue que lo descubrí lo que era el coaching. ¿Sí? Me interesó tanto, indagué, y fue ahí que descubrí una escuela de formación. En aquel entonces era la primera escuela de formación que había en España. Me formé en esa escuela, fundé el portal del coaching, y a partir de ahí pues he ido dando conferencias, charlas para promocionarlo, y bueno, que cada vez vaya adquiriendo más auge, como así está haciendo. Últimamente, como te decía al inicio, pues ya se empieza a conocer, ya pues muchos medios de comunicación lo programan, y bueno, pues afortunadamente cada vez más personas pueden disfrutar de él. Mm-hmm. Existen diferentes tipos de coaching, ¿verdad? Sí, así es, así es. ¿Cuáles son los principales? Pues mira, podemos hablar de coaching personal, que también se le llama life coaching o coaching de vida. Sí. Este es el que, bueno, está enfocado a potenciar principalmente los aspectos de la vida personal o privada del cliente, ¿no? Uh-huh, sí. Después está otra rama, es el coaching ejecutivo. Sí. Este se especializa pues en ayudar precisamente a los directivos de empresas. Uh-huh. Después otra rama es el coaching empresarial, que se utiliza en equipos de trabajo. Uh-huh, sí. También evidentemente en empresas, en organizaciones. También está el coaching de carrera. Sí. Que apoya pues a quienes buscan trabajo y no tienen muy claro a qué sector dirigirse. Y por supuesto también está el coaching deportivo, que también es donde se inicia. Uh-huh. Que en un principio también se confundía mucho, porque el coach deportivo sí que existe de siempre, ¿no? Sí. Y este coaching deportivo está orientado a los deportes y se asocia comúnmente con el concepto del entrenador, ¿no? Uh-huh, sí, sí, correcto. Es ahí que nosotros, o sea, la mayoría de la sociedad no entiende un equipo de deporte o un deportista sin su propio entrenador, por ejemplo, uh-huh, sí, como Nadal o los equipos de fútbol, todos tienen su propio entrenador para conseguir unos mejores resultados. Entonces, el coaching de vida también, por eso es el coach entrenador de vida, para que la persona también consiga, descubra sus propias habilidades, sus propios recursos, los ponga en práctica y consiga también mejores objetivos. Uh-huh. Hablando del coaching personal, del coaching de vida, ¿sí?, yo, por ejemplo, ¿de qué puedo hablar con él, con mi coach? ¿De qué puedes hablar con sí, un coach? ¿En qué temas puede ayudarme? Uh-huh. Pues mira, con un coach puedes hablar de todo lo que quieras conseguir. Yo te diría, por ejemplo, que el coaching es pasar de un punto A a un punto B, y todo lo que sea hablar de tus sueños, de tus objetivos, de lo que realmente es importante para ti conseguir en la vida, pues puedes hablar. Todo lo que tú quieras conseguir, objetivos, metas, de tus preocupaciones, de tus preguntas, de tus problemas, de tus sensaciones, de lo que te enoja, de tus cambios y desafíos, de tus dudas, uh-huh, de tu progreso, de tus miedos. De todo. Muchas veces, claro, tenemos la idea de que el coaching está mucho más enfocado al nivel empresarial, pero en este caso, a nivel personal, podemos hablar, por ejemplo, de coaching para padres, ¿no? O para parejas. Sí, por supuesto. Sí, porque cada vez se van abriendo más especializaciones. Como te decía, el coaching se está ampliando su abanico, y cada vez hay más profesionales que, digamos, se dedican a nichos específicos, uh-huh, afortunadamente. Y sí, el coaching para padres es importantísimo. Yo creo que que muchos padres hacen de coaches sin ni siquiera saberlo. ¿Sí? Y estaría bueno que ampliaran un poco sus conocimientos para, porque realmente, quieran o no, y de una manera consciente o inconsciente, los padres son nuestros primeros coach. Uh-huh. Porque ellos son los que están influyendo, digamos, inicialmente en nuestras creencias, en todo lo que se va a formar en nosotros, en nuestra manera de ver el mundo. ¿Cuál puede ser, tú crees, Magda, el momento ideal para contratar a un coach? ¿El momento ideal para contratar un coach? Pues sí. Mira, yo creo que cuando se quieren obtener resultados diferentes, cuando queremos crear una realidad nueva, cuando queremos lograr un objetivo concreto, efectivamente, cuando tenemos un problema que nos impide lograr nuestros sueños, cuando estamos estancados sin saber para dónde tirar, sin saber cómo comenzar un proyecto, cuando tenemos una meta y no sabemos cómo ponerla en acción, cuando, por ejemplo, queremos equilibrar nuestra vida privada con nuestro trabajo. Yo creo que, en definitiva, cuando deseamos ser o tener aquello que esperamos y que estamos y cuando estamos dispuestos también a trabajar por ello y hacer lo que sea necesario para conseguir esos objetivos, ¿no? Las técnicas que principalmente se utilizan en coaching, nos decías que, por ejemplo, el tema de la dialéctica, el hablar, preguntar, consultar, ¿se utiliza algún otro tipo de técnica? Bueno, básicamente es las preguntas, la escucha, y bueno, luego evidentemente cada coach pues tiene su expertise, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay coach que ya son psicólogos, pues pueden aplicar también esas técnicas. Hay coach también que han estudiado programación neurolingüística, PNL, también lo pueden aplicar, pero quiero decir que estos son herramientas, son técnicas que se aplican al coaching, pero que no se puede confundir. No se puede confundir el coaching con lo que es programación neurolingüística o lo que es transformación. Son cosas diferentes, ¿no? Digamos que siempre se pueden aplicar algunas técnicas, pero no son propiamente el coaching, como decíamos. Exactamente. También el coaching, decíamos que existe el coaching ejecutivo para la carrera de un profesional. En este caso, yo, por ejemplo, si soy una persona que acabo de perder mi empleo, y muy habitual en estos momentos, ¿en qué me podría beneficiar el coaching? Bueno, si acaba de perder el empleo, bueno, la situación no es muy buena, ¿no? Sí. Pero digamos que el coaching te puede ayudar a ver exactamente, primero, a cambiar la interpretación, ¿no? Porque el coaching trabaja mucho con la interpretación de la realidad, ¿no? Sí. Yo puedo haber perdido el empleo y estar, de una forma pesimista, tener una actitud negativa. Sin embargo, pues, a lo mejor a través de una conversación de coaching, porque básicamente el coaching es una conversación, como he dicho al inicio, a través de esa conversación de coaching yo puedo cambiar mi actitud y puedo cambiar ese paradigma y pensar que probablemente ese cambio es para algo positivo. Que a lo mejor es una oportunidad de yo conseguir algo mejor, de moverme a otro espacio que va a ser más positivo para mí. Puede incluso, te puede apoyar muchísimo. Puede incluso ayudarme a reorientar mi carrera. Por supuesto, es lo que comentaba, de que te puede hacer ver que probablemente es para algo mejor. Que probablemente, o sea, el coaching te puede hacer ver que una situación negativa se puede convertir en una oportunidad. Cambiar la perspectiva de la situación. Es decir, transformar las actitudes negativas en actitudes más positivas. En positivas, claro, en actitudes que te puedan apoyar, en actitudes que te motiven. Y que no te y que hagan que te muevas hacia otro espacio, a conseguir otro objetivo y no quedarte ahí parado, probablemente introduciéndote en un círculo vicioso del que después te puede ser difícil de salir. Y en otro ámbito, en el ámbito del coaching empresarial para empresas, un empresario que nos pueda estar escuchando, quizá de una pequeña mediana empresa que nunca se ha planteado los temas del coaching, ¿cómo le puede ayudar con la relación con sus empleados? Pues mira, básicamente el coaching en la empresa puede mejorar la capacidad de comunicación en la organización, tanto interna como externa. Después, se aplica de manera precisa donde se necesita. ¿Sí? Permite también diagnosticar y corregir problemas del desempeño de las personas. Desarrolla a los empleados de una forma integral, transforma a las personas. Por también ejemplo, puede fomentar relaciones laborales mucho más productivas, con mucha mejor comunicación. Facilita el acercamiento, en este caso, entre trabajadores. Sí, por supuesto, el acercamiento, la confianza, el trabajo en equipo, por supuesto, la colaboración. Uno de los aspectos quizá más importantes en el ámbito empresarial y que no se ha tenido en cuenta durante muchas veces es la motivación del personal. En este caso, el coaching es una gran ayuda para la motivación de los empleados. Sí, por supuesto, porque el coaching, como hemos comentado, el coaching saca lo mejor de uno mismo. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, ahora algo muy importante que hay es que el gerente tradicional se está convirtiendo en gerente coach. O sea, no es la forma de yo ordeno y mando porque yo lo digo, porque soy el jefe, sino que está cambiando el paradigma de tal manera que la persona, el empleado, haga aquello que el gerente o la empresa quiere que haga, pero porque él quiere hacerlo. De una forma que lo implica 100%, de una manera que se siente parte de todo eso. O sea, y la motivación, por supuesto, tiene que ver. La motivación tiene que ver para que la persona quiera hacerlo por sí mismo y se sienta integrado totalmente en lo que es la empresa. Claro. Interesante lo que nos puede aportar el coaching para todos los aspectos de la vida, pero incluso ayer comentábamos por teléfono, Magda, que vosotros estáis poniendo en marcha un programa de coaching para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Así es. ¿En qué consiste? Explícamelo un poquito. Pues mira, nosotros estamos convencidos de que lo que realmente enferma son los intentos de solución para bajar de peso. Creando ese círculo vicioso que genera pues cada vez más angustia, más resignación y más frustración. Nosotros pensamos que la metodología del coaching pues puede acompañar y modificar hábitos y conductas que llevan a engordar o a lo mejor que impiden adelgazar, ¿no? Y a través del coaching se pueden identificar fortalezas, generar nuevos incentivos para bajar de peso, aprender una nueva forma de relacionarse con la comida. Entonces, bueno, el coaching, a través de las preguntas, puedo reflexionar qué es lo que hace que me vuelva a engordar, quién soy yo mientras estoy comiendo, quién quiero ser, qué es lo que me ocurre, por qué no puedo alcanzar ese peso deseado. El coaching es una profunda, profunda reflexión, es tomar conciencia del estado en el que me encuentro y de a dónde quiero llegar, y a través del coaching, pues, evidentemente, se pueden encontrar recursos que permiten lograr mayor efectividad en el menor tiempo. Y yo creo de verdad que el peso no es el verdadero problema que hay que afrontar, que el peso es una consecuencia, forma que tiene nuestro cuerpo de decirnos algo. El verdadero problema no está ahí en el peso. Entonces, bueno, pues como sabemos que el coaching es efectivo, en este sentido, pues sí, estamos preparando un programa que es el día 27 de febrero aquí en Barcelona. Sí. Que precisamente pues es un día completo donde vamos a dar herramientas a través del coaching para que las personas que, tanto las personas que padecen obesidad o las personas que trabajan con este tipo de personas que la padecen, pues puedan tener herramientas para trabajar en ello y obtener resultados. Nos decías que se celebrará. Creemos que es un tema muy importante y muy delicado también. Nos decías que se celebrará el día 27 de febrero. Sí, el día 27. ¿Dónde, aquí en Barcelona? ¿Dónde va a ser? En Barcelona. Sí. Si hay alguna persona que nos está escuchando y que puede estar interesada, ¿dónde puede encontrar más información? Pues mire, puede visitar nuestra web, que es www.arquitecturadelexito.com. www.arquitecturadelexito.com. Ahí está toda la información. Está todo donde se pueden inscribir, está el valor que tiene asistir. Todo. Perfecto. Aparte de arquitecturadelexito.com, tú eres fundadora y directora de portaldelcoaching.com. Sí. ¿Qué pueden encontrar nuestros oyentes si entran en esta web? ¿Qué pueden encontrar? Pues mira, mayoritariamente toda la información de coaching, la mayor información de coaching en español. La mayor información de coaching en español. Sí, mira, este portal, bueno, se fundó en el año 2003 y a partir de entonces, durante estos 7 años que han pasado, pues continuamente se ha ido, digamos, añadiendo información. Y en este momento pues pueden encontrar entrevistas mensuales a personas singulares, a personas, algunos son coach, otros son otras personas que también tienen importancia en el desarrollo humano, que tienen cosas importantes que decir. Pueden encontrar también el mayor directorio de coaches profesionales de casi todas las provincias de España. Pueden encontrar un directorio completo también de centros de formación para aquellas personas que deseen formarse como coaches. Pues ahí están varias de las empresas, de los centros o escuelas de formación más importantes. Hay también otras empresas que ofrecen sus servicios de coaching. Está también toda la bibliografía de coaching en español, desde los inicios, desde el primer libro de coaching en español, que fue Abre el melón. Abre el melón, a partir de ese libro hasta los últimos que van saliendo mensualmente, pues están ahí todos ellos. Hay vídeos motivacionales también, hay artículos muy interesantes que están escritos también por personas que colaboran con nosotros. Es decir, que no puede ninguno de nuestros oyentes perdérselo, tienen que entrar. Claro, hay también una agenda, la agenda de eventos de coaching, de presentaciones de libros, de cursos que se comienzan, de conferencias, incluso a veces para los miembros del portal, pues ofrecemos conferencias gratuitas, incluso seminarios de una mañana completa o de una tarde entera, que precisamente por ser miembros y estar suscritos al portal, pues se lo ofrecemos de manera gratuita. Pues desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes a que entren, lo conozcan y profundicen un poquito más en el tema del coaching, ese tema que nosotros hemos tratado así de una manera muy rápida y muy por encima, porque ya se sabe que el tiempo vuela aquí en la radio. Hay muchísima más información, como comentábamos ayer por teléfono, Magda, podríamos estar horas y horas hablando. Por supuesto, hemos dado una pequeñísima pincelada y no sé si con tampoco me he logrado explicar bien. Pues yo creo que te has explicado perfectamente, perfectamente. Es una herramienta muy potente para conseguir resultados, muy potente. Pues Magda, invitamos a los oyentes a que visiten www.portaldelcoaching.com y allí incluso podrán ver una foto tuya también, ¿eh? Para que sepan lo guapa que es Magda. Bueno, eso yo los invito a que vayan para ver toda esta información que hemos hablado y bueno, pues yo no les diría que me miren la foto porque no los vamos a invitar para eso, sino para que puedan disfrutar de todas la información y todas las oportunidades que hay en la agenda, pues ofrecen. Exacto. Magda, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Líneas Ubertas, que nos hayas introducido al mundo del coaching y decirte que siempre que lo desees, estamos aquí a tu disposición. Pues muchísimas gracias, David. Un saludo para todos los oyentes y yo les diría, como me gusta a mí saludar, ¡buenos días con alegría! Muchísimas gracias. Así que tengáis todos un fantástico día. Perfecto. Muchísimas gracias, Magda Gálvez. Un saludo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenos días. Hemos hablado con Magda Gálvez, fundadora y directora de Portal del Coaching, sobre el mundo del coaching. Ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida nos despedimos. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. Si t'agrada la música del record, aquest mes de gener tens una oportunitat única. Gaudeix de les teves cançons i sigues solidari. El proper dimecres, dia 27, a 2:15 de la nit, un concert solidari revival.